Entonces utilizaron campañas y el dolor de muchas mujeres que anduvimos en las calles. Y bueno, ellos son los más duros, los creyentes, el creyente del Ministerio del Interior. Así que eso no es agitar y seguir, visibilizar. Estoy en una campaña nacional e internacional para sacar a mi hijo de la cárcel. No sacarlo de la cárcel, sino que tenga una absolución total. Porque de una u otra forma hay muchos cabros que salieron condenados también. Claro. Que terminaron cansándolo y se rindieron. Pero nosotros no nos vamos a rendir. Eso, eso. Aguante, compañera, toda la fuerza desde acá, la solidaridad, empatía, como madre, por supuesto, ahí ese vínculo potente se lo reforzamos, se lo admiramos desde acá. Le agradecemos todo lo que está haciendo usted y sabiendo también de que no somos personas solas, ¿no? Somos siempre colectividades que vamos apoyándonos de distintas maneras. Acciones que se generaron ayer en Santiago en el momento de los Panamericanos también y las distintas instancias que podamos generar en los distintos territorios, ¿no? Compañera, qué bueno que habló de lo de Gabriel Boric, porque sé que se disfrazó de Allende, que se disfrazó de Popular. Muchas personas sabíamos cómo era de antes, sabíamos cómo venía la mano de este gobierno, que no hacen esos quiebres con el Estado represor, opresor, ¿cierto? Así es. Eso. Así es, compañero. Gabriel Boric fue a la cárcel a visitar a los presos políticos de la revuelta. Se entrevistó con mi hijo, con Nicolás Piña. Él fue a visitar a otro compañero, otro cabrón que lo estaba pasando mal. Y Gendarmería fue a buscar a Nicolás porque pensó que era la persona, o sea, pensó, y lo dio por hecho, que era la persona más idónea para entrevistarse con Gabriel Boric. Entonces él va a hacer hizo una promesa adentro. Mira, en la cárcel, lo que más valor tiene, más que la vida, es la palabra. Y tú no puedes entrar a la cárcel a dar una palabra. Eso es traición. Sí. Entonces, aquí hay un juicio de valores también al presidente. Se dice que era un gobierno feminista, las mujeres sostenemos la cárcel, hacemos la lucha y la resistencia, que no hemos sido acompañadas desde ese punto de vista como Ministerio de la Mujer. Y dice el gobierno de Boric, dice claramente que es un gobierno que defiende los derechos humanos y no los está defendiendo. Y donde más se vulneran los derechos humanos es en la cárcel. Claro. Yo no voy a hacer un juicio de valores con respecto a quién es delincuente o quién no es delincuente. Mi hijo es un profesional, pero no lo voy a hacer. Porque el Estado crea presos políticos de conciencia y presos sociales. Claro. No comunes, sino sociales. Claro, total. La cárcel está hecha para los pobres, eso es algo que sabemos hace... ¿Ah, sí? Hay una justicia de clase acá. Claro. Y eso hay que derribarla. Claro. Totalmente. Muchas gracias, compañera, por esta entrevista. Si hay alguna red cibernética a la cual uno pueda dirigirse para seguir informado y para poder participar del apoyo contigo y con otros presos políticos, se lo agradeceríamos. Claro, vamos a mantenernos ahí en contacto para poder enviarte todas las agitaciones y lo que estamos queriendo hacer, no solamente por Nicolás Piña, sino que por todos los presos, reivindicando a estos cabros también que le han sido vulnerados sus derechos solamente por salir a protestar por una lucha social. Claro, por que todos sí. Y para todos. Aguante, compañero. Estamos en contacto. Que estés aguante, muy compañero. Bien. Muchas gracias por el apoyo. Eso. Gracias. Chao, que estés bien. Listo. Chao, chao. Ahí teníamos entonces a nuestra compañera, madre de Nicolás Piña, desde allá de la ciudad de Santiago, que nos convoca, ¿no? Que, como decimos siempre, no es de la boca para afuera, compañeris. Podría ser tú, podría ser yo. Nos vamos a ir con dos cosas ahora, con los saludos desde la Juan Antonio Río al Nicolás Piña y también con la canción de The German, Filtro Prensado y Eli Colil, que se llama ACAP, ¿cierto? Ahí para que sigamos con esta rabia que tenemos contra los pacos que se transforma en organización cabris. Y no solo contra los pacos, contra Gabriel Boric y el estado de las cosas como están. Estado capital y fuerza armada. Y el clero también. Así que aguante, compañeris, que estén bien. Esto es Radio Placeres, 87.7 FM, www.radioplaceres.cl. Desde la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos comparten campaña por la libertad de Nicolás Piña, preso político de la revuelta.